Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Los padres de la Virgen María siempre han sido un ejemplo de esperanza. Ana era una mujer estéril. Ello causaba un gran disgusto al matrimonio que formaba con Joaquín. Pero no bajaron los brazos, aunque humanamente atravesaron por la noche oscura del dolor, como todo ser humano. Según el protoevangelio de Santiago, un relato apócrifo, se nos habla de esta familia que tuvieron el privilegio de recibir a la mujer más pura, la Inmaculada Madre del Salvador. Si bien fue un gran don de Dios, también se debió a la familia que la recibió. Aquí vemos el valor que tiene una familia bien constituida, como ella saca gente fortalecida para la vida. Ana y Joaquín jamás bajaron los brazos. Supieron esperar en Dios. Nos muestra la importancia de saber perseverar auténticamente. La esperanza fortalece nuestro carácter, robustece la voluntad, ensancha nuestro amor. Sin darnos cuenta, fácilmente nos dejamos llevar por la impaciencia. Muchas veces nos invade la angustia, la depresión, el sinsentido. Nos asustamos, desesperamos, porque no vemos el panorama completo, sino solo una parte. Cuando las circunstancias no se dan como las habíamos planeado, cuando llegan fracasos, decepciones, fácilmente nos hundimos, porque ponemos toda la confianza en esas cosas, en nosotros mismos o en las realidades terrenas, contingentes. Es necesario clamar al Señor con fe para que nos sane todas las emociones causadas por nuestras desesperanzas. Él puede redimirnos, levantarnos, ponernos de pie y darnos una nueva actitud ante la vida. Nos quiere plenos, llenos de vigor espiritual, para lo cual desea que cultivemos la auténtica esperanza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.